te quiero decir que aún tenemos tiempo para dialogar, que ya pasó el dolor y puedes regresar, que todos tus errores he tirado al mar. Te quiero pedir las cosas buenas que me puedas enseñar, que de las cosas malas ya no se hable más, que Dios hizo mi corazón para el rencor. Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo. Te quiero enseñar que tu error no es más grande de lo que te quiero. Que si tengo más de un millón de recuerdos felices contigo, porque tengo hoy que aguantarme las ganas de que estés conmigo. Que te perdoné, ya te perdoné, porque te amo tanto, tan grande es mi amor. Que te abrazaré, te preguntaré si me quieres tanto como lo hago yo. Que te perdoné, ya te perdoné, porque te amo tanto, tan grande es mi amor. Que te abrazaré, te preguntaré si me has extrañado como lo hice yo. Ay, mi amor. No sirve de nada hablar de una traición, no es el mejor remedio para el corazón. Uno se gana el cielo con perdón y no con rencor. Porque recordar momentos tristes que me llenan de dolor, mejor me acuerdo de tu risa y de tu voz, y de las cosas bellas que me dio tu amor. Puerta y decirte que debes marcharte. Mejor es pensar que regresas conmigo, es porque me amaste. Porque dedicarte un millón de canciones como despedida. Yo sé que hago más si te canto estos versos como bienvenida. Que te perdoné, ya te perdoné, porque te amo tanto, tan grande es mi amor. Que te abrazaré, te preguntaré si me quieres tanto como lo hago yo. Que te perdoné, ya te perdoné, y que alce la mano quien nunca cayó. Te levantaré, te preguntaré si tú me amas tanto como lo hago yo. Ay, te amo tanto, amor.